Bienvenidas a las mujeres al baile del puerco. Fin. Mami, ese pantalón te queda mortal. ¿Por qué no empieza ahora mismo a culiar? Mami, ese pantalón te queda mortal. ¿Por qué no empieza ahora mismo a culiar? A culiar.